Es tu hora de dar la hora en el portal del web. ¡Ay, weona! ¡No me entra el pantalón, engordé! Es ahí que estaba súper bien y de repente se me está chuleta a los lados, así como se me salió todo el rollo. Y tenía todos los pantalones elasticados, o sea que ninguno, me la rajé todo acá atrás. No sé qué hacer. Así que estoy diseñando ropa ahora. De esa me la doy, de diseñadora, ¿ah? No, esta es una amiga, sé que no, sé, ayer vino, estaba en un carrete y se vino conmigo. Se le perdió un seno, dijo, ¿no? Y que se había operado. Sí. Probó el arroz con huevo con el chicle en la mañana. No, si no dije nada grosero. Pero esté con la cookie. Sí, aló. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Invitita? No, ¿cómo? Tranquila. ¿Cómo? No, disculpa, que estamos con una amiga acá, disculpa, no más caso. Oye, ¿esta es la tienda de cierres? Sí. Sí. Mira, yo me llamo Amanda Falk. Y la verdad es que estoy como hace poco metido en una cuestión de diseño, me estoy haciendo la ropa yo misma. ¿Me entendís tú? En el Bailon Nightclub y todo. ¿Y sabís que estoy buscando desesperadamente, Gaya, un cierre que diga solo había una Gaya, una yegua, o sea, a una persona que le tengo mal en realidad, que llevo una chaqueta? Entonces yo la vi y dije, la quiero. Y me la quiero hacer y he encontrado un cierre gigante. Es un cierre, pero espérate, po. A lo mejor tú me lo podés conseguir. Es un cierre con enanos, dile. No, weona, es que estoy con una amiga, discúlpale. Es tan grande que los enanos. Ay, weona, tomaste mucho ayer. ¿Qué querés? Disculpa, que estoy con una amiga, disculpa. Que en vez de diente enano, es grande. Sí, pero déjame explicarle cómo es el cierre. Para elefantes. Sí, mira, es igual que un cierre de esos plásticos que tienen las mochilas. ¿Lo habéis visto alguna vez? Son así como los dientes plásticos. Sí, el diente grande. Así como una muela. Sí. Ya. Entonces, hay unos que son grandes, gigantes, extra grandes. Pero este gigantesco. Gigante. El cierre más grande que he visto, weón. Es un cierre grande y el carro es como un auto juguete. El puro carro. ¿Sabes qué? Se encuentra ahí en San Antonio. Ahí hay. En Merced con San Antonio. Ya. Ay, ¿por qué no lo tenéis tú? ¿Por qué no lo empezáis que está de moda esa cuestión? O sea, no está de moda, pero o sea, poner de moda, porque yo voy a salir a la tele con esa cuestión. Te lo apuesto, porque yo bailo sin uno. Tengo un amigo de un canal y voy a bailar en un programa. Ay. Yo quiero salir yo a la primera porque estaba esta buena yegua, la saco, pero ella no ha sido famosa en ningún lado. Yo quiero salir con esa chaqueta en la tele, que es como corta, como chaqueta de moto, pero tiene un cierre gigante que cruza el peso. Ya. Entonces lo que quiero yo es que ese cierre esté ahí, entonces me lo bajo y saco una lechuga. Claro, mira, ahí en la fábrica te lo hacen. ¿Me lo hacen? Sí. ¿Por dónde? En Merced con San Antonio. Ya, deja anotar. Merced con... Frente del teatro municipal. ¿En serio? Al costado. Al costado. Y tú me aseguras que ahí sí hay cierre. Sí, sí hay. De esos gigantes. Sí, sí. Pero no es cierre más grande, uno gigante. No, sí, lo ubico. ¿Lo cacháis? Sí. Bien grande, bien grande. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde? ¿Dónde lo viste ese cierre? ¿Dónde? Porque yo tengo... Allá, la única parte que lo tienen. ¿Me aseguráis eso? Sí. Ya, oye, tú casi, disculpa, sé que hace poco llegué de Argentina. Lo que pasa es que yo estaba tocando allá, toco con un grupo, después bailo en otro, soy go-go dancer, y llegué hace poco, tengo pocas amigas, me gustaría salir. Y no tengo amiga acá, o sea, la única una amiga que tengo está más loca porque es buena mal copete. Sí. Sí, pues, ¿y tú sos soltera o qué onda? No, pues yo tengo 3 hijas. Ah, está igual, si peteas allá, po. Sí. Chuta. Oye, pues igual, yo tengo la dirección acá, igual podríamos como llamarme y todo, porque estoy sola, no tengo amiga. Sí. Tú tenías rollo con lo... Yo soy operada. O sea, me he tenido antes era hombre, o sea, hace 10 años atrás era hombre, me operé, tengo todo de mujer. Ah, ya. Y lo bueno es que eso hace como la Luciana, ¿me entendí? Ya, el cliente sí. De tona. Y sabéis que los gallos se me pegan, te voy a conseguir. Ah, tú soy como la Luciana. Sí. Ah, sí, pero esa buena no, pues es una yegua, yo no, pues yo soy decente. Ya. O sea, yo no lo hago por lucirme, ¿me entendí? Yo tengo el mismo físico, pero nunca lo he explotado. Ya. Entonces ahora lo que quiero hacer es explotarlo acá. Quiero explotar tu cuerpo. Sí. Ah, ya. Por eso quiero esa chaqueta que así es como única. Y otra más, y una chaqueta transparente y cosas. Tengo harta idea. Sí, pues. O sea, yo no soy nada de huevona, tengo harta idea. Bien, sí. Claro. Oye, ¿cómo te llamáis? Yo me llamo María. María. María, pero ofrécele pega. Sí. Ofrécele pega. Sí. ¿Qué? Ya, querido, que estoy ocupadita. Ya, chao, María, cuídate. ¿De qué le vas a hacer pega tú? De cenicero. Ay, bueno, estáis drogada de nuevo, deja la droga. Siempre le tomáis esa pastilla, bueno, que le echáis que como que la molita, echáis en el copete y después te ponías la pura hueá, siempre, todos los días. Me alejáis los clientes, yegua. Asquerosa, no salgo más contigo. ¿Me ayudas a hacer el aseo? Ya vamos a hacer el aseo con María. Suena fuerte.